cree que Dios quiere hombres haraganes. Amigo, Dios no quiere hombres haraganes. Dios quiere hombres, estimados varones, que se porten bien, que sean obedientes y que dejen de hacer lo malo. No es que me voy a ir para el cielo. ¿Qué viene a hacer allá? ¿Usted cree que Dios quiere gente, hermano, ocioso, allá arriba? No, Él no quiere gente. Haraganes. No, Dios quiere hombres que trabajen la tierra, que limpien la tierra, que purifiquen la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hombres, varones, agradecidos, oiga, agradecidos, pues. Aquí Dios nos ha dejado a nosotros en un paraíso que tenemos, que todo va a un súper. ¿Qué es lo que va a encontrar usted en un súper? De todo. Allá hay sandía, allá hay melón, allá hay pepino, allá hay tomate, allá hay cebolla, allá hay coliflor, allá hay berenjena, allá hay de todo. Oiga, hermano, y si la gente no quiere portarse bien aquí abajo, que tenemos de todo, ¿qué va a ir a hacer ahí arriba? ¿Usted cree que Dios quiere hombres haraganes? ¿Querrá Dios hombres haraganes? Todo el mundo vamos para el cielo. ¿Y qué va a ir a hacer allá? Vamos para el cielo, porque no sabe dónde está. Este es el primer cielo, este aquí abajo el primer cielo. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 8 dice que Dios llamó, dice, a la expansión, llamó cielo, a la expansión, llamó cielo. ¿A dónde la expansión? Aquí, la expansión. Que Dios llamó a la expansión, dice, llamó cielos. En el capítulo 1, 19 y 20 dice que Dios, dice, hizo las aves para que volaran, dice, sobre la tierra en la abierta expansión. ¿De dónde? En la abierta expansión de los cielos. Oye, en la abierta expansión de los cielos, ¿a dónde vuelan las aves? ¿Vuelan allá o vuelan aquí? Que Dios hizo las aves para que volaran sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿De dónde empieza el primer cielo entonces? El primer cielo empieza de la tierra para arriba, donde está la creación de Dios que somos nosotros. Oye, nosotros somos hombres de valor. Nosotros somos personas de valor. No crea que, hermano, nosotros somos personas despreciadas de parte de Dios. No, somos apreciados. Nos ha dejado, oye, hermano, nos ha dejado plantas medicinales. Aquí hay plantas medicinales. Plantas medicinales. ¿O no hay plantas medicinales aquí abajo en la tierra? ¿Ah? ¿No hay plantas medicinales? Aquí nos ha dejado Dios provisto. Nos ha dejado paste. ¿Para qué son los pastes? Para restregarnos la tierra. Ahí están los pastes, los bejucos de paste, en los cercos. Es un paste que Dios lo ha dejado, hermano, para que nos saquemos la costra de la tierra, del cuello. Ese es el amor de Dios para nosotros. Y si nosotros no tratamos la manera de portarnos bien aquí, como un agradecimiento a Dios de todo lo que Él nos ha dejado provisto, ¿qué va a ir a usted arriba? ¿Usted cree que Dios quiere gente haragana allá? Nos vamos a ir para el cielo. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Qué va a ir a hacer allá? ¿Qué va a ir a hacer allá? Y aquí está el primer cielo, este es el primer cielo. Este se llama cielo atmosférico, de aquí para arriba. El cielo sideral, donde están las estrellas, y el tercer cielo, donde está Jehová. Esa es la razón, ¿verdad? Entonces, hermano, en el capítulo 28, el libro de Deuteronomio, nos habla claramente Dios. Póngale cuidado, se lo voy a volver a leer. Y oiga lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 28 dice así. Capítulo 28, versículo 1 dice: Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oiga, hermano, óigalo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, oiga, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Donde quiera que vayan, usted va a ser bendecido, donde quiera. Oiga, donde quiera. Hay gente que dice, me fue mal. Si anden malos caminos, le va a ir mal. Y si anda en buenos caminos, le va a ir bien. ¿O no lo cree? Si anda en malos caminos, le va a ir... Si anda en malos caminos, le va a ir mal. Y si anda en buenos caminos, le va a ir... ¿Qué? Le va a ir bien. Eso es. Yo tengo 46 años de ser cristiano. A mí no me ha ido mal. A mí no me ha ido mal. He andado en diferentes países, porque yo he sido marino, muchos países del mundo. Es raro y contado el país que yo no conozca, porque he sido marino. Oye, hermano, a mí me ha ido bien desde que yo le dije, hermano, a la droga fuera, a la vulgaridad fuera, al tabaco fuera, hermano, al engaño de mujer yo le dije fuera. Pero yo decía en ese tiempo cuando me entrego al Señor Jesucristo, Dios me ha llamado. Yo estudiaba tercer año ingeniería mecánica en la Universidad de El Salvador. Había estudiado mucho y mucho, pero hermano, pero corrupto, la vida mía era corrupta. ¿Ah? Ahí andaba, en todos los bailes de aquí al centro de San Salvador. Andaba en los Vilos, andaba en los Vilos, andaba en la Concordia, andaba, hermanos, en el Cristo Negro, ahí arriba, en Vagancia. Y era un estudiante de universidad que debería, hermano, yo hubiera haber escalado, hermano, grado de obediencia a varones a Dios, pero no. Muchos estudiantes, estimados hermanos, en vez de escalar obediencia, va para abajo y más para abajo y más para abajo, hasta que se convierte en un hombre peligroso. Padres de familia, peligrosos varones a la sociedad. ¿Usted cree correcto, oye, hermano, que un padre de familia llegue borracho delante de la presencia de hermanos de sus hijos? ¿Será correcto eso? No. ¿Será correcto que un padre de familia, hermano, llegue hablando vulgaridades delante de sus hijos? No es correcto. ¿Será correcto que el padre de familia, hermano, llegue hediondo alcohol delante de sus hijos? ¿Será correcto? ¿Se da cuenta que no? ¿Será correcto que un padre de familia, estimados hermanos, padre de familia, llegue a maltratar a su esposa? ¿Será correcto eso? No. ¿Pero por qué lo hace? Porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Se interesó, hermano, en los libros materiales, como yo me había interesado. Yo me interesé en los libros materiales. Oiga, el libro caro que yo compré fue el de mecánica general. Lo compré caro y le metí a estudiarlo. Oye, hermano, le metí a estudiarlo. ¿Por qué? Porque me estaba preparando para lo material, para lo material. Y si nosotros nos interesamos por leer los libros materiales, ¿por qué no nos interesamos por leer la Biblia, que es para la vida espiritual del hombre, para enderezar el mal camino del hombre? Esa es la Biblia, ¿verdad? Y si nosotros, oye, le permitimos a Dios que Él nos enderece nuestra vida, mediante el temor y el respeto a Él, usted va a ser más que vencedor en cualquier lugar que usted llegue. Aquí hay testimonios grandes que yo he dado. En Jamaica, usted ya ha oído los testimonios míos en Jamaica, lo que me iba a pasar en Jamaica, me querían matar en Jamaica, me querían matar, me querían robar. Le decía él, llegaron tres jóvenes y le decía el uno al otro, asaltémoslo. Hold up this man. This man has money in his wallet. Hold up this man. This man has money in his wallet. Asaltémoslo porque este tiene dinero en la cartera. Oye, hermano, hold that this man. This man. Y yo me les quedo viendo. Me doy vuelta y me les quedo viendo así y me puse a reír. Cuando yo me puse a reír, doy vuelta nuevamente y le digo, Señor Jehová, defiéndeme. Al ratito, los soldados jamaiquinos rodearon a los jóvenes perversos. Se baja un soldado y con un solo soldado los agarró de aquí, mira, ve, aquí, ve. Y los levantó, oye, hermano, y al jeep de la que usan ellos para patrullar. ¿Acaso Dios no es bueno? Me quisieron matar en Puerto Rico, Dios no permitió. No permitió Dios matar en Puerto Rico. Yo iba de Puerto Rico para Inglaterra cuando la voz de Dios me hablaba, me decía, orando, me decía la voz por San Juan, orando por San Juan. Y yo oraba, yo me hincaba, y yo me oraba y le decía, Padre, guárdame en San Juan. Mire, llego a Inglaterra, regreso a Inglaterra, a San Juan. Cuando llego a San Juan, Puerto Rico, me voy a la comunidad, terminé de darle el desayuno a mis pasajeros. Llego, me cambio y me voy a la comunidad La Perla. Y yo que abro la Biblia, viene un varón y me dijo, te vas de aquí, me dijo, porque te quieren matar. Me dijo, se cubrió la cara con un gorro navarone y me dijo, te vas de aquí. Y le dije yo, ¿por qué querés que me vaya? No estés preguntando nada, te quieren matar, me dijo. Mire, te cubrió la cara con el gorro navarone y me dijo, andate, te quieren matar. El testimonio es que así me salvó Dios la vida. Pero, ¿qué le parece si yo hubiera sido un hombre corrupto? ¿Usted cree que no me hubieran matado? Ahí la comunidad La Perla de Puerto Rico es la comunidad que da más peligrosa de todo el mundo. La Perla de Puerto Rico. La Perla, la comunidad La Perla de Puerto Rico son las comunidades que hicieron los españoles. Los españoles. Así son las paredes, a la orilla del mar. ¿Sí? A la orilla del mar. Allá está, oye hermano, el cuartel, el fuerte, el morro, al lado oriente, no, al lado occidente está el fuerte, el morro, y al lado oriente está el fuerte San Francisco, los cuarteles de los españoles, y a la orilla están las comunidades, comunidades peligrosas, donde la droga, de veramente, la droga se mueve, de allí, ni la Guardia de Puerto Rico, hermano, tenía valor de meterse a esa comunidad. Y una vez se metieron cuatro guardias y los mataron a los cuatro guardias.